¿La utopía es un sueño? No, la utopía es posible, porque creemos que la realidad se puede transformar. Te invitamos a escuchar Acción Utópica, todos los jueves de 6 a 7. Un programa para compartir reflexiones y proyectos, motivados por el sueño de construir una ciudad diferente. Radio Chimelo, todas las voces. Hola, buenas tardes a todos. Estás aquí en Acción Utópica. Yo soy Susana y estaré acompañándote en esta tardecita noche de 6 a 7 de la noche. Y hoy tenemos un programa que está totalmente enfocado a la entrevista, a la plática que tuve con Jessica, una integrante de un colectivo de teatro que se llama Gitanos Teatro, y nos va a platicar un poco de su proyecto y de todo lo que están haciendo, de sus sueños también, y de que este teatro es un poco diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados a de lo que hemos escuchado, ¿no? Es un teatro que va mucho más enfocado a la transformación social y a trabajar no solamente con los actores, sino a trabajar con la propia comunidad, con los propios espectadores, que estos espectadores cambian su papel justo de solamente estar observando y cambian ese papel para volverse también actores, ¿no? Para ser también partícipe de ese arte, ¿no? De esa comunicación. Entonces, un proceso bastante dialógico y pues está muy, muy padre como todo el proyecto y llevan como bastante tiempo ya trabajándolo. Entonces, vamos a estar, aquí tengo como algunos audios que les voy a mostrar como de la plática que tuve con Jessica. También si me escuchan como un poco raro, es porque no estoy como completamente en cabina desde Radio Chinelo. Lamentablemente estoy como, también si me escuchan raro es porque estoy enferma y me duele un poco la garganta. Entonces, pero la idea es mostrarles como estos audios y espero que disfruten el programa aún así, aunque no tenga como algunas cosas tan técnicas. Y pues bueno, para calentar como motores, para armonizar, para amenar como esta tardecita, los voy a dejar primero con una canción de Bomba Estéreo que a mí me gusta un montón, espero que a ustedes también les guste, que se llama El alma y el cuerpo. Y pues espero que la bailen un ratito y que se relajen con esta canción porque ya es jueves y pues empieza ya casi el fin de semana. Y pues el fin de semana es para relajarte, para salirte de esa cotidianidad que a veces vives en la semana. Y pues bueno, aquí los dejo con esta canción de Bomba Estéreo. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. El alma y el cuerpo. Thank you. por dentro. El alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo. Sangre hirviendo. Me quemo por dentro. Quemo por dentro. Me quemo por dentro. Quemo por dentro. Quemo por dentro. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Pues estamos de regreso aquí en Acción Utópica. La canción que acabas de escuchar fue El alma y el cuerpo de Bomba Estéreo, una canción bastante movida. Y pues si te acabas de conectar, te comento que ahorita estábamos diciendo que este programa se va a tratar de el teatro y el teatro en comunidad, en teatro como una herramienta para la transformación social. Y justo tenemos ahorita un audio que vamos a poner, que es de la conversación que tuvimos con Jessica. Jessica es una integrante del colectivo de Gitanos Teatro, que nos va a platicar cómo está la onda de su proyecto y también cómo ha sido como este intercambio intercultural que ha podido a través del teatro realizar con diferentes personas, con diferentes comunidades en muchas regiones del país, sobre todo comunidades rurales y comunidades indígenas. Y pues nos está platicando como toda esta experiencia que ella ha vivido con sus demás compañeros y también que todas las enseñanzas, ¿no?, que ha tenido a partir de este proceso en el que ella está envuelta, que fusiona, ¿no?, como el arte, la comunicación, la lucha social. Y pues bueno, los dejo con este audio y regresamos aquí a Acción Utópica para comentar un poco y seguir también reflexionando acerca de ello. Hola, yo soy Jessica Esther Moreno, soy actriz de profesión, músico como fanático. Estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, estudié actuación, estudié también en la UNAM, licenciatura dramática y teatro, literatura dramática y teatro. Y ahí me di a la tarea de hacer teatro para la población más vulnerable y para población que no, generalmente no llega el arte a esa población, ¿no?, o que no es considerada como un buen público institucionalmente. Entonces, junto con otra compañera, fundamos el colectivo Gitanos Teatro, primero como una compañía de teatro. No sabíamos muy bien cómo dirigirnos y poco a poco la experiencia nos ha ido dando las herramientas para ir llevando a cabo el trabajo. Y lo que hacemos ahora es realizar teatro en las comunidades indígenas, en zonas marginadas, en población vulnerable, en zonas rojas, por ejemplo, en barrios, ¿no? Y utilizar el teatro como una herramienta de intercambio intercultural. No resulta ser el fin, sino un medio en el cual nos podemos encontrar de manera intercultural y a través de eso, y a través del teatro, la música y otras artes, podemos hablar de las problemáticas que se están viviendo en ese lugar. Hemos ido a las comunidades de Oaxaca, principalmente a la Mazateca, ahí fue nuestro bautizo. Fuimos a la Mixteca y fuimos a la zona mestiza también de Oaxaca, y también hemos ido a los Tuxtlas en Veracruz, también a la zona mestiza de Veracruz, hemos ido a la Rarámuri en Chihuahua, hemos ido a la Otomí en Querétaro, en la Sierra de Querétaro, hemos ido a la Sierra de Puebla con los Nahuas, hemos ido también con una población en Nahua de Oaxaca. También fuimos Querétaro, bueno, en la Ciudad de México, en varios barrios y en varios lugares de nahuas principalmente. Y hemos ido también a Guatemala y a Argentina. Cada lugar es bien distinto, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca es un territorio, nosotros le decimos que es como la mamá. La gente nos recibe muy bien, nos tratan muy, muy bien. Los niños están fascinados con el teatro y siempre andan corriendo y andaba a decir, nos dicen, ¿y qué van a hacer? Y con mucho ánimo, ¿no? Y todo el tiempo están ahí, ¿no? Con nosotros. Algo en contraste, por ejemplo, es con la tarahumara, ¿no? Que para los niños era como, ¿quiénes son esos que están ahí? ¿Qué están haciendo? Y nos veían así como con mucho misterio. Se acercaban, pero en cuanto nosotros quisiéramos entablar una plática, huían, ¿no? O sea, no era así como de primera instancia, ¿no? Sin embargo, ahí fue donde nos dimos cuenta que el teatro sí abrió puertas, porque después de que dimos la primera función y empezamos a dar el taller, su relación cambió completamente. Y entonces ya era, todo el tiempo querían jugar con nosotros, querían hacer cosas, querían hacer máscaras, querían hacer títeres. O sea, ahí transformó completamente la relación, ¿no? Entonces ahí como comprobar que sí es parte de una puerta que se abre. Y lo de, eso es algo como importante, lo de que no solamente van ustedes a presentar obras, uh-huh, sino que imparten talleres. ¿Cómo imparten? Nosotros damos las herramientas básicas de una forma distinta de expresarse, ¿no? O sea, no llegamos a decir, esto es teatro y esta es la revolución, y, o sea, no. Nosotros venimos como a decir, bueno, pues nosotros aprendimos este lenguaje y entonces vamos a utilizar el cuerpo de manera distinta y ya vamos a hacer voces, ¿no? O vamos a utilizar una herramienta para hacer música, ¿no? O vamos a poner este bote, lo vamos a convertir en una máscara y entonces la máscara se convierte en otra cosa en el momento que tú te pones la máscara. O esto es un títere, ¿no? Y utiliza tus manos y todo. Y entonces son herramientas básicas que más que nada es como una forma de convivencia, ¿no? Una forma de intercambio, porque siempre sucede que en los talleres es una cosa más horizontal. Nosotros brindamos esas herramientas que nosotros aprendimos en la escuela, pero mientras ellos, por ejemplo, también nos han brindado canciones, cuentos, leyendas del lugar, las problemáticas que se dan, ¿no? Los adultos nos cuentan mucho lo que sucede, ¿no? Mientras está el taller. Y después conjuntamos todo este intercambio y generamos un espectáculo que hable como de todo esto, ¿no? De lo que está pasando en el lugar con estas herramientas. Y ahí está lo que se dice, ¿no? Me acuerdo mucho que una vez en Oaxaca un papá nos dijo, mi hijo me llegó y me preguntó que por qué ustedes estaban haciendo lo que estaban haciendo en la plaza, que qué era eso. Y yo le contesté que eso era teatro. Y entonces el niño me volvió a preguntar que qué era teatro. Y entonces el papá le respondió, pues no sé exactamente qué sea, pero así como tú y yo hablamos mazateco, ellos hablan teatro. Y entonces nos están ayudando a entender su lenguaje y así nosotros les hemos contado cosas. Entonces me parece que esa es como la mejor enseñanza que hemos tenido, ¿no? Les pueden como impartir, pero también lo que cada comunidad tiene para enseñarle. Uh-huh. Exacto, el intercambio. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Pues ahí tuvieron como un poco de la plática que tuvimos con Jessica de este colectivo de Gitanos Teatro. Nos comentó un montón de cosas, le enviamos un saludo muy especial a Jessica y a todo el colectivo. No pudieron estar aquí en cabina, en un programa en vivo, pero espero que estén disfrutando como estos audios que pudimos poner aquí. También en el próximo audio que les quiero presentar es un poco lo que están haciendo actualmente, Es un proyecto que metieron a esta plataforma fondeadora, que ya algunos invitados que han venido en Acción Utópica nos comentan mucho de fondeadora y nos piden que los apoyemos. Es una manera que muchas personas están logrando poder realizar sus proyectos de manera independiente. Y para esta ocasión, Gitanos Teatro se metió a fondeadora para un proyecto bien específico que es querer ir con todo su colectivo a la Sierra Huichola, porque piensan ahí hacer unos talleres de teatro y tener como todo un curso así intensivo y una temporada ahí de convivencia. Al parecer faltan como 15 días para que este proyecto, para que las personas que quieran donar, o sea, todavía están en tiempo para hacerlo, faltan como 15 días para que se cierre el proyecto en esta plataforma. Y pues bueno, justo en este audio que les presento, ella platica un poco como por qué ir a la Sierra Huichola, cómo es que se dio este plan y un poco cómo también pueden donar, ¿no? También nos platica de los eventos que también piensan realizar en estos días y que también, o sea, no solamente es un teatro que podamos ver en las comunidades, sino también se presentan en las propias ciudades, en la urbanidad, también están presentes. Y que también, pues, no solamente son los únicos, ¿no? No son los únicos que están preocupados sobre la relación del teatro y la comunidad y la transformación social, sino hay muchísimos más colectivos. Y ella nos platica un poco, ¿no?, del conocimiento de esos colectivos que tiene en toda, y principalmente en Latinoamérica. Y pues bueno, los dejo con este audio. Ay, Renato, toca ya de Juan Wirrata. Huichol, musical. Cada año tratamos de abarcar un lugar distinto, ¿no? De encontrarnos con personas distintas. Y este año, por una experiencia mía, fuimos a la Huichola. Yo fui a la Sierra Huichola, porque ya mi hermana vivió allá muchos años y entonces tenemos como conocidos y fuimos. Les platiqué del proyecto y entonces toda la gente de la comunidad me decía, no, pues vengan, aquí nunca ha venido nadie que haga esas cosas, los niños necesitan ver otras formas distintas de comunicarse, que vean otras cosas. Y aparte nosotros también ahorita tenemos una problemática muy fuerte, ¿no? Que es como de todas conocidas, que es la mina, ¿no? Y entonces también quieren hacer mucha presencia de su comunidad. Entonces se nos ocurrió hacer ese proyecto ahí, ¿no? Nos parece que es pertinente ahora realizarlo ahí, en ese lugar. Entonces es lo mismo, vamos a llevar funciones, vamos a llevar los talleres para los chicos y se va a tratar de abarcar durante 15 días. Ay, es que agarro fuerza porque sí nos va a tocar una chamba fuerte. Chicos de primaria, secundaria, preparatoria y la comunidad. Y vamos a 5 comunidades. Entonces en cada comunidad se va a abarcar toda esa población y todo, o sea, con funciones, talleres, ese portal para que la gente pueda aportar desde lo que pueda para que podamos juntar el dinero y poder ir. Lo único que estamos necesitando es el transporte, ¿no? O sea, poder llegar ahí. Ya de ahí, pues ya como sea. Hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto, porque esta gira, digamos, empieza el 22 de agosto. Pero nosotros antes tenemos que pagar los, bueno, comprar material para los talleres, comprar los boletos de camión. Teatristas, ¿no? Entonces, todos somos teatristas. Y pues todos le entramos a todo. O sea, por lo mismo, ¿no? Es un colectivo, no hay jerarquías, no hay verticalidad. Simplemente todos le entramos a todo. Todos hacemos creación colectiva cuando inventamos una puesta en escena. Todos le entramos a vender chicharrones. Todos le entramos a hacer una fiesta para eso. Todos nos ponemos a coser vestuario. Todos nos ponemos a dar talleres, ¿no? Cada uno desde lo que es su especialidad, ¿no? Por ejemplo, este chico que es músico, pues dará un taller que tiene que ver con elementos musicales. Yo me dedico más a los títeres, entonces yo me dedico a dar el taller de títeres. Y otros chicos que son más hábiles físicamente van a dar corporalidad y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así. Y algo que creo que es importante que no se ha mencionado es que nosotros utilizamos herramientas del teatro del oprimido, que es que viene de la rama de Freire y de Boal, que es brasileño y que él creó esta forma en la que el arte es el ensayo de la revolución. El arte se vuelve un medio, ¿no?, para poder expresar todas las problemáticas políticas y sociales de un lugar, y que la calidad, por decirlo así, la calidad que institucionalmente los artistas dicen que sí es arte y que no es arte, esto queda en segundo término. Que lo importante aquí en esta rama es lo que el espectador tiene que ver y lo que el actor está diciendo al espectador para que haya una interacción entre ellos, ¿no? Si está bien hecho o no, eso pasa a segundo término. Si no, es importante lo que está sucediendo en escena, ¿no? Ahora, también es importante que se haga con calidad, ¿no? Porque todo mundo se merece que se haga un trabajo de calidad. Pero nos referimos en este asunto que no todos necesitan ser actores profesionales para poder hacer una obra de teatro en su comunidad y poder hablar de algo que está sucediendo, ¿no? Para nosotros eso es muy valioso, ¿no? Hemos visto cosas bien padres, ¿no? Por ejemplo, en los Tuxtlas nos sorprendió mucho porque hay un grupo de jóvenes que están muy bien organizados. Son indígenas de los Tuxtlas y llevan como 3 años ya estando organizados. Y al momento de realizar el taller, hablaron de problemáticas muy importantes. Hablaron, por ejemplo, de lo que sucede con las milpas en el momento de los huracanes y cuáles serían las maneras en las que podríamos aportar o ellos mismos podrían aportar una solución a esa problemática, ¿no? Y entonces eso se hace mucho más valioso, ¿no? O, por ejemplo, fuimos a otra comunidad en San Miguel Cajonos, en Oaxaca, donde hay una problemática muy fuerte de migración de jóvenes. Los jóvenes ya no están en su comunidad y entonces se vuelve una comunidad de gente adulta que no tiene fuerza de trabajo. Y entonces hay problemáticas de, por ejemplo, de reforestación que no se están llevando a cabo porque no hay jóvenes que puedan ayudar a eso. O está entrando otro tipo de empresas privadas y los jóvenes, como no hay, pues es mucho más fácil que las empresas empiecen a incursionar en la población y en la comunidad y empiecen a destruir partes del bosque. Y entonces eso se vuelve ya un problema, ¿no? Y entonces fue muy chistoso porque se presentó la obra, se presentó esta problemática y se generó a partir de eso una asamblea como de 3 horas para saber si era importante que los jóvenes no migraran, pero al mismo tiempo respetar su decisión de irse. ¿Y qué tal si no regresaban? ¿Y qué tal si no? Pero es que necesitaba, no sé qué. Entonces todo eso se volvió una asamblea de 3 horas, ¿no? Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Hacernos a un lado porque nuestro trabajo ya estaba hecho. Ya estaba ahí, ¿no? Pues la verdad es que también es bien importante decir que la primera vez que nosotros llegamos a una comunidad, nos dimos de topes horrible, ¿no? O sea, la escuela no te lo enseña todo, ¿no? Y uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? Hasta dónde, cómo, con quién, qué temáticas utilizar, cómo abordar, ¿no? Es muy distinto abordar el teatro para una comunidad que el teatro para teatreros, que es el que no queremos hacer. Y así como ustedes aquí en México o en Latinoamérica, uh-huh, ¿han tenido contacto con otros colectivos que hagan como este teatro? Sí, hay muchísimos. Aquí en México hay unos chicos que se llaman Los Hijos del Maíz, que son chicos del Chanteolín, que también tienen más o menos por esa misma línea. Ellos trabajan me parece que solo trabajan en Oaxaca, pero igual también está bien porque ellos incursionan solo en un solo lugar y van cada año. De hecho, el sábado que viene tendremos una fiesta en el Chanti, en los que los dos colectivos nos estamos uniendo para cada uno su causa. Ellos se van a ir a hacer su caravana por Centroamérica y nosotros a la Huichola. Entonces vamos a presentar las obras y va a haber grupos de música y todo. Entonces, pues somos colectivos hermanos, digamos, ¿no? Ellos aquí. En Guatemala hay muchos. Recuerdo uno que se llama Colectivo Guatebuena, que también no solamente hace teatro, hace otras cosas. Hay otro colectivo que se llama La Comuna, que es también de aquí, de México. Me parece que ellos hacen algo, no completamente teatro, hacen otro tipo de cosas, pero por ahí, en Brasil hay muchos, muchísimos. En Colombia también me parece que hay uno, no recuerdo ahorita los nombres, pero Latinoamérica tiene muchos colectivos. Y a nivel en Europa, hay un colectivo que se llama Bread and Puppets, que ellos cada año viven en un lugar, llegan a una comunidad y trabajan con la comunidad, haciendo pan, hacen parcelas, trabajan con la comunidad, se quedan un mes, mes y medio, me parece dos, hasta tres, y hacen un espectáculo magnífico de títeres impresionantes, así grandotes, como tipo mojigangas, pero ahí en la comunidad. Se van. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Pues ahí está un poco lo que nos dice Jessica sobre el proyecto de Fondeadora de Gitanos Teatro. Entonces, pues, si tienen la oportunidad, métense a la página de Fondeadora y busquen Gitanos Teatros a la Sierra Huichola. Y pues también, si tienen pues posibilidades, pues apóyenlo o simplemente compartan su proyecto a personas que creen que sí puedan aportar un poco, ¿no? Con este proyecto. Un poco de lo que decía Jessica sobre este teatro del Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Es muy interesante, ¿no? Yo desde que me comentó eso me puse a leer un poco sobre ello. Y justo sobre el Teatro del Oprimido, hay una parte en un libro de él que dice, ¿no? ¿Cuándo termina una sesión de teatro del oprimido? Que creo que es fundamental, como que es la diferencia también que del teatro del oprimido, de una sesión del teatro del oprimido y otra sesión que puede ser a lo mejor solamente otro tipo de teatro o a lo mejor teatro comercial, ¿no? Entonces dice, ¿cuándo termina una sesión de teatro del oprimido? No debe terminar nunca, como el objetivo del teatro del oprimido no es terminar un ciclo, provocar una catarsis, cerrar un proceso, sino por el contrario, promover la iniciativa individual, comenzar un proceso, estimular la creatividad transformadora de los espectadores, convertidos en protagonistas. Le cabe justamente por eso iniciar transformaciones que no deben determinarse en el ámbito del fenómeno estético, sino trasladarse a la vida real. Entonces, esa es como más o menos la explicación como teórica, ¿no? En qué está fundamentado todo este teatro, ¿no? Que tiene como muchísimas influencias, ¿no? También como del teatro, el teatro social, ¿no? De los años 60, ¿no? Que hubo muchísimo en Latinoamérica. Y pues bueno, también en la otra parte de la entrevista hablamos un poco de las experiencias que había tenido en las comunidades y una de las historias que nos contó Jessica fue su experiencia en la Sierra Rarámuri y nos empieza a narrar como un poco sobre esa vivencia y al final nos comenta un canto que tenían unas niñas de esa comunidad que afortunadamente Jessica nos pasó el video de estas niñas cantando una canción que se llamaba Matetera Boa Onoyoamiko Escuela Chico, que realmente significa gracias a Dios, Dios considerado como padre y madre, porque comemos en la escuela. Entonces vamos a escuchar como el audio de la entrevista de Jess y después vamos a escuchar el otro audio que es de estas niñas cantando, ¿no? En Rarámuri. Bueno, en la Sierra Rarámuri fue una visita muy particular, muy querida por, y nos transformó a cada uno de nosotros. Estuvimos durante una semana en una escuela tipo albergue con los niños rarámuris. Niños desde 4 o 5 años hasta los 12, 13 años, ¿no? Entonces, durante toda la semana estuvimos dando talleres y les dimos funciones. Entonces, ahí se creó un vínculo muy fuerte porque día que avanzaba, día que íbamos compartiendo unas cosas muy distintas, ¿no? Como eso de que nos humillaran tanto cuando corríamos, por ejemplo, ¿no? En las carreras, pues me acuerdo mucho de una vez que un chico nos dijo, ¿unas carreritas? Va, sí, unas carreritas. Y entonces empezó a quitar los tenis, ¿no? Para nosotros fue como muy raro, ¿no? Porque además la sierra, las piedras, ¿no? Y dije, ¿vas a correr sin tenis? Y se voltea, ¿vas a correr con tenis? Va, ¿no? Pues cada quien a lo suyo, así 3 pasos y el niño ya estaba del otro lado, ¿no? Ya así nos volteamos a ver así de, bueno, corramos, pero solo por dignidad. Y entonces eso, ¿no? O sea, era compartir otras cosas. Nos llevaron a rincones muy, muy chingones de la sierra, nos enseñaron quién era, qué era Matetera Bá. Matetera Bá es gracias a Dios. Nos enseñaron quién era Onoruame, nuestro padre, Dios, padre y madre. Nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a nivel personal, muy importante. Y una forma distinta de ver el mundo. Una forma muy, muy distinta y darnos cuenta que un mundo distinto sí es posible y necesario. Entonces, una de esas cosas, un regalo tototote que nos dieron los niños fue que nos cantaron Matetera Bá, que es una canción que ellas aprenden en la escuela. Se los enseñan en la escuela, está en Rarámuri, y es algo así como muchas gracias Dios, porque aquí en la escuela comemos, aprendemos y hacemos cosas, ¿no? Y entonces, pues es muy bonito escucharlo en Rarámuri y con esa intención, ¿no? Como un regalo, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer como un bailecito así de, no sé, ya ni me acuerdo qué hicimos, ¿no? Pero ese fue el intercambio. Nosotros bailamos y ellas nos cantaron, ¿no? Entonces, esos momentos son los momentos que son importantes. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Pues eso fue el audio donde nos comparten lo que acaban de escuchar. Es justo como este canto de las niñas de la Sierra Rarámuri. Y pues bueno, espero que les esté gustando como este programa. Yo estoy realmente muy encantada y muy agradecida con Jessica y con el colectivo Gitanos Teatro por dejarme conocer un poco de ellos, un poco de su proyecto. Y pues ahorita vamos a irnos con una canción, un poco de Paté de Fua. Esta canción fue recomendada por Jessica y... bueno, pues aquí los dejo con Paté de Fua, con Lillera, y seguimos aquí en Acción Utópica. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vía van los lilleras, llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor, y en cada boca hay un cantar, y a grito dicen sus alegrías, diferentes al amor. Y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, van los lilleras todos los días, y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Lillera soy, corro al mundo y no sé a dónde voy. Lillera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Ya estamos de vuelta en aquí en Acción Utópica. La canción que acabas de escuchar se llama Lingera, es de Paté de Fua. Y pues vamos a seguir con los audios de la entrevista a Jessica de Gitanos Teatro. Y lo que sigue a continuación es un poco de la descripción de las dos obras que van a llevar a la Sierra Huichola. Y son obras que están inspiradas como en temas muy reales, también en personajes muy reales, y que también tratan de que con este tema y con la cuestión del juego y del teatro, de esta cuestión lúdica, pueda también llevar como algún mensaje, ¿no? Algún mensaje que concientice a la propia comunidad y que también la propia comunidad reflexione sobre temáticas muy, muy específicas. Entonces aquí nos cuenta un poco de las obras que lleva y también nos invita que ellos no solamente exponen sus obras en estas comunidades, sino también en otros sitios. Entonces ahí nos hace como referencia de algunos lugares, ¿no? Donde van a estar. Bueno, ya estamos casi terminando este programa. Este programa fue un poco diferente porque no tuvimos como a los invitados tal cual en cabina, en Radio Chinelo, y también yo no estoy tal cual en cabina, pero espero que les esté gustando. Es un programa que fue hecho con muchísimo cariño, y pues bueno, los dejo con este audio y regresamos para un poco la despedida y dejarlos también con una muy buena canción. También aprovecho, antes de que se me olvide, no sé si tengan oportunidad de ir al DF. Hay una exposición bastante buena que empezó desde el 25 de junio y va a estar hasta el 4 de octubre de este año. Va a estar en el Colegio de San Ildefonso. Es una exposición muy, muy, muy, muy buena sobre arte islámico. Se llama De lo terrenal y lo divino, arte islámico de los siglos 7 al 19. Yo lo fui a ver la semana pasada, me parece, y pues es una exposición, trae piezas originales que vale muchísimo la pena, ¿no? Yo creo que vale muchísimo más la pena que hay una exposición actualmente que está en el Museo de Bellas Artes que trajeron piezas de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, pero bueno, hay unas colas inmensas para entrar a esa exposición que yo no creo que realmente sea muy buena porque no logras apreciar por tanta gente las obras, ¿no? Creo que es como muy rápido el recorrido, algo así me estaban contando la otra vez, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad, va a estar muchísimo tiempo, es sobre el arte islámico, habla como de cuestiones como históricas a través de como las propias piezas decorativas, pero también de cuestiones de ciencia, de medicina, de cultura, muchísimas, muchísimas cosas, de religión, ¿no? Y pues bueno, antes de que me vaya más con otros temas, justo les dejo con este audio de Jessica de Gitanos Teatro. Y disfrútenlo mucho, les va a gustar muchísimo la descripción que hace tal cual de estas dos de estas dos puestas en escena, y aquí les va el audio. Las obras que vamos a llevar, una se llama Nahualito y es una obra que nació hace ya 5 años, si no me equivoco, y es sobre un chico, un niño indígena nahua que quiere ser maestro y tiene mucho deseo de ser maestro, pero eso implica salirse de su comunidad para irse a la universidad y estudiar. Y entonces eso le resulta como no sabe qué hacer porque, pues, ¿qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con el idioma? ¿Qué va a pasar con su tradición? ¿Qué va a pasar con lo que él es, no? Y le da miedo llegar a una ciudad y no saber qué es lo que es eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces durante toda la obra se le va apareciendo un nahual, que es un nahual, su espíritu protector, y él lo va guiando como por dónde tiene que encontrar la respuesta, ¿no? Y también pues vienen las opiniones del compañero, del amigo, de la novia, de la mamá, de la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Total que finalmente él se da cuenta que la decisión la toma él, que nadie más va a decidir por él. Y que decida lo que decida, si se va, si se queda, si regresa, si viene, nunca tiene que olvidar de dónde es, y o sea, nunca puede olvidar sus orígenes, ¿no? Eso, y tiene que ser bien orgulloso de lo que él es, ¿no? Y entonces digamos que esa es la historia de Nahualito, y bueno, es una obra de teatro de calle, está así en lo cómico, cómico, cómico. Somos actores que hacemos de todo, le hacemos a varios personajes, usamos máscaras, usamos música en vivo, y ahí andamos corriendo para allá y para acá. Y es una obra que en lo personal yo le tengo mucho amor, porque fue una obra que fue creciendo año con año. Y entonces a comunidades a donde íbamos agarrando, ah, mira, esto se le puede meter. De las historias que la misma gente nos platicaba, ¿no? Y el nombre, de hecho, el nombre del personaje principal, que se llama Tzitzíhuit, se lo agradecemos a un joven que nos platicó su historia, y pues era algo similar, ¿no? Entonces, y le preguntamos, ¿tú cómo te llamas? No, pues me llamo Tzitzíhuit. Me dicen Tzitzíhuit porque todas las cosas yo las hago así, rapidito. Y Tzitzíhuit en náhuatl es rapidito. Entonces así me dicen, y pues así me llamo ya, y ese soy yo, y así yo las cosas las decidí, me fui a la ciudad y estudié, vine, hice rápido y regresé, y aquí ahora estoy aquí, y ahora estoy ayudando a mi comunidad, ¿no? Entonces fue, él es, ¿no? Él es el del cuento. Entonces agarramos su nombre, y así como cosas así hemos ido agarrando, entonces ha ido creciendo, siempre es distinta, pero ahí va. Esa es una. La otra se llama El viaje de Rita. Esa, más que contar la historia, es una serie de reflexiones que nosotros hacemos acerca de un caso verídico de una mujer, Rarámuri, que en una tesguinada mató a su marido porque pensó que era un coyote, porque ves que el tejuino hace alucinar. Y entonces lo mató, la encarcelaron, y nadie sabe cómo, se escapó de la cárcel, y entonces se fue y llegó a Kansas, Estados Unidos. Ella dice que llegó volando y caminando y corriendo, pero nadie sabe cómo llegó hasta ahí. Entonces, cuando llegó, como no sabía hablar ni inglés ni español, los estadounidenses la consideraron peligrosa para su sociedad y para ella misma, y entonces, porque la consideraron que estaba loca, y la metieron en un psiquiátrico durante 12 años. La medicaron, le quitaron todo, entonces toda esa historia es verídica. Nosotros encontramos la historia y empezamos a generar una serie de pues un espectáculo que no solamente cuenta la historia, sino hacemos un intercambio con el público para ver de qué manera también nosotros hemos creado prejuicios sobre la otra persona, cómo nosotros también hemos sido intolerantes a una cultura distinta, y cómo eso se repite y genera una serie de injusticias pues muy cabronas, ¿no? En México y en el mundo. Entonces, es eso, esa es la otra obra, esa es más para adultos, esa es una reflexión más cabrona, o sea, más fuerte, ¿no? Más fuerte, y bueno, ese es más o menos el porte de la otra. Y ya, son esas dos las que llevamos más los talleres. Oye, y para... O sea, ¿tienen presentaciones también para otro tipo de público? O sea, que no solamente sea para las comunidades. Sí, ¿sí? Claro, le entramos a todo. Sí, le entramos a todo. O sea, por ejemplo, cualquier otras, o sea, nosotros, personas que viven en el DF, uh-huh, pueden ir a ver sus obras, ¿tienen claro como fechas? Sí, pues por lo pronto todo, te digo, este sábado, el 18. Uh-huh. El 18 y el 25, 26... también vamos a tener una, solo que todavía no estoy segura si va a ser en Amilcingo o va a ser aquí en el DF. No estoy segura. Pero sí, esas son las seguras ahorita. Y yo supongo que antes de irnos daremos una función de cada una de las obras aquí, ¿no? Entonces, pero eso sí, no lo sé. Pero bueno, pero también nos hemos presentado aquí y cambiamos cositas, ¿no? Porque hay cosas que sí son como muy identificables para las comunidades. Y entonces, por ejemplo, dimos una función en el Reclusorio Norte y cambiamos ciertas cosas de Nahualito, porque Nahualito es un corte muy infantil, y lo íbamos a presentar con presos. Entonces fue sentarnos y decir, a ver, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué cambiamos? Y entonces transformamos ciertas cosas, lo hicimos un poco más para adultos, le metimos ahí dos que tres chistecillos de doble sentido y otras cosas, y presentamos eso y presentamos también la otra, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde vayamos, le cambiamos ciertas cositas, pero sí, sí. Estás escuchando Acción Utópica en Radio Chinelo, todas las voces. Bueno, nosotros nos encontramos en Facebook como Gitanos Teatro AC y en Fondeadora pueden buscar Gitanos Teatro a la Sierra Huichola, y ese es el proyecto donde explica todo lo que vamos a hacer y donde pueden donar. Y pues sí, me parece que son esos dos. Ah, y el correo es gitanos.teatro@gmail.com por cualquier cosa que... Pues bueno, ahí están todas las redes sociales donde pueden localizar a Gitanos Teatro por si quieren, si tienen alguna duda sobre el proyecto, por si quieren hacerle difusión, ahí están. También por si quieren invitarlos, claro, son unas personas muy, muy buena onda, tienen este proyecto de conciencia social, entonces yo creo que estarían muy, muy dispuestos a poder compartir este proyecto con muchísimo más personas y con muchísimos más colectivos y en muchos más lugares, ¿no? Pues bueno, nosotros ya nos vamos. Recuerda que estamos todos los jueves aquí en Radio por Radio Chinelo, los jueves de 6 a 7. Los dejo con una canción de Ampersand que se llama Anormal, y también les recuerdo que estamos en Facebook como Acción Utópica Radio y que ahí pueden encontrar los podcasts que hemos realizado en los demás anteriores. Si tú no tuviste la oportunidad de escucharnos los jueves pasados, ahí vas a poder con un clic darle play y poder escucharnos. Y pues bueno, que tengas muy bonita noche y te dejo con esta canción de Ampersand. Espero que la disfrutes tanto como yo. ¿La utopía es un sueño? No, la utopía es posible, porque creemos que la realidad se puede transformar. Te invitamos a escuchar Acción Utópica todos los jueves de 6 a 7. Un programa para compartir reflexiones y proyectos motivados por el sueño de construir una ciudad diferente. Radio Chinelo, todas las voces.